bienvenidos a Comunes, el programa sobre cultura libre de Radio Círculo. Esto que estáis escuchando por debajo es nuestra sintonía habitual, a la que ya sabemos que estáis acostumbrados y marca el comienzo del programa cada jueves a las 4 de la tarde, pero queremos que os desacostumbréis a escucharla. Esta canción es de un grupo llamado New Pornographer, se llama The Body Says No, la eligió David, compañero del programa que hoy no estará, porque es fan de este grupo, pero es una canción editada con copyright, y ya que hacemos un programa sobre cultura libre, queremos tener una sintonía propia y que además sea copyleft. Por eso hemos iniciado un concurso para elegir sintonía y os pedimos que os arriesguéis y que hagáis una canción, hayáis compuesto música o no en vuestra vida, no nos importa, a vosotros tampoco debería importaros. Podéis hacer música con lo que queráis, con cualquier cosa que tengáis a mano, con aparatos electrónicos, con un ordenador, con una guitarra. Probad, hacer algo, a ser posible cortito, y nos lo mandáis. Tenéis más información en nuestro blog, que está en www.nodo50.org/comunes. El premio, bueno, pues no es muy grande, aunque para nosotros es un gran incentivo. Es sencillamente que vuestra canción estará sonando semana tras semana hasta que la gente se harte, y nosotros, como sintonía de Comunes, un programa que empieza ahora mismo escuchando una canción de Internet 2, que se llama Da Penita, y Da Penita, precisamente, el contenido del que va a hablar Nacho en su Index Sonoro, que lo va a hacer vía telefónica porque tampoco se encuentra en el estudio, nos hablará de un tema de nostalgia. Después de su sección tendremos más entrevistas. Por ejemplo, hablaremos con Felipe del Festival CEMOS 98, que nos hará una valoración de cómo fue este festival sevillano del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, y también de su podcast Radioactivos. Se trata de un festival de cultura contemporánea, de creación audiovisual, de riesgo y también de copyleft. También hablaremos con Javier Piñango, director del Festival Experimenta Club, porque han sacado un libro que van a presentar en unos días. Y por último, hablaremos con un músico, con Aldo Linares, ya que se presenta esta noche en Madrid. Es la canción Da Penita del grupo Internet 2, un grupo que, por cierto, publica sus canciones con licencia Creative Commons. Y he elegido esta canción porque Nacho, al que tenemos al otro lado del teléfono, nos va a hablar de un tema de nostalgia informática, algo que también dará penita para aquellos que les gustaban los formatos chiquitos, donde cabían pocas cosas, muy pocos, si acaso 2 megas. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, haciendo Comunes con vuestra ausencia, pero manteniendo alto el ánimo. No está mal, puedo poner canciones sin que nadie se queje. ¿Ya has puesto los pies en la mesa del estudio? Todavía no. Me he descalzado. Ah, bueno, está muy bien. Sí. Bien, ¿de qué nos vas a hablar? Algo sobre melancolía, ¿no? Melancolía digital. Así es, el pasado 23 de abril, Sony, la empresa japonesa, anunciaba que dejaba de fabricar disquetes de 3,5, los conocidos como discos flexibles o disquetes de toda la vida. Pues se iban a abandonar el mercado para marzo de 2011. Es la fecha de las últimas hornadas que se fabricarán. Y con esta salida del mercado japonés, que era uno de los últimos en los cuales se estaba manteniendo vivo la venta de disquetes, se supone que el formato está abocado a desaparecer y morir, porque apenas en India se sigue consumiendo todavía algo de disco flexible, que era como se llamaban. Y en el resto del mundo, pues prácticamente no. Para aquellos que no lo recordéis, los discos flexibles, también llamados floppy disk en inglés, eran un medio de almacenamiento de datos compuesto por una pieza de material magnético, ¿no? Que solía venir en una carcasa plástica y, bueno, pues solían ser carcasas rectangulares. Las primeras fueron de 8 pulgadas en el año 67, las inventó IBM buscando una forma de almacenar datos sencilla y barata. Y posteriormente, a finales de los años 70, llegaron los disquetes de 5 un cuarto, aquellos que seguramente en el imaginario colectivo más se identifican con un disquete informático, que tenían como una especie de agujerito en medio, una forma cuadrada, muy delgados, y otra parte por donde se hacía la lectura, que era pues como un óvalo, donde se veía el material interior. Y posteriormente sustituyeron a principios de los 80, en el año 81, por un nuevo disquete que inventó Sony, la misma que ahora se lo carga, y que eran los disquetes de 3,5, que irían evolucionando en capacidad hasta llegar a los asombrosos 1,44 megabytes, que viene a ser pues aproximadamente, no sé, un tercio de canción de MP3 en el tiempo actual. Y más o menos las ventas de este tipo de dispositivos empezaron a decaer a finales de los 90. Y se suele decir que uno de los puntos de inflexión fue la salida de los iMac G3 allá en los años 98, que fueron los primeros por dejar de montar disqueteras para dispositivos magnéticos y empezaron a montar solamente disqueteras ópticas para la nueva tecnología que era el CD de la época, ¿no? Los CD-ROM. Posteriormente, ya en 2003, otros grandes fabricantes como Dell prácticamente no montaban disqueteras en ninguno de sus ordenadores. E incluso la cadena de computadores PC World, pues en el año 2007 dejó de vender discos flexibles, abandonó este formato y se deshizo de todo el stock que le quedaba, dejando pues desabastecidas todas las tiendas de este tipo de material. Y bueno, pues después de estos procesos de muerte más o menos escalonada, llegará la muerte final e inevitable, que es el fin de la fabricación y venta en marzo de 2011. De los disquetes, después de 30 años en el mercado, casi 30 años, desde el 82 hasta ahora. No pasará, Nacho, como ocurrió con las Polaroids, ¿no? Que nos contaste aquí en tu sección en otro día, que a pesar de que desaparecieran, la gente seguía demandándolas y el clamor popular hizo que se volvieran a fabricar, aunque no por los fabricantes Las originales, pocas ¿no? aplicaciones por las cuales un disquete de este tipo pueda ser mejor que una memoria USB, por ejemplo, de las actuales. Además, eran unos disquetes que, para aquellos que los hayáis tenido, eran bastante sensibles a la suciedad, sobre todo los de 5 un cuarto, porque no venían con ningún tipo de mecanismo, como posteriormente fue en el 3,5, que hay una puerta deslizable de metal que protegía el material magnético interior. En el 5 un cuarto estaba expuesto y en cuanto empezaba a arañarse por la acción del polvo y la rotación del disco, etcétera, quedaba completamente inutilizado. Asimismo, pues los campos magnéticos afectaban profundamente a este dispositivo magnético, como no se podía esperar de otra forma. Con lo cual, pues tenerlos cerca de una televisión, un altavoz o cualquier otra cosa que llevara imanes en su interior te podía hacer perder esa escasa y valiosa información de la época, ¿no? Esos escasos, pues en el caso de los de 5 un cuarto no llegaba ni siquiera a medio mega, y en el caso de los de 3,5, pues 1,44 megas, que fue los de doble densidad y uno de los últimos estándares en usarse. O sea que debido a la poca capacidad han acabado convirtiéndose en objeto de decoración, ¿no? Como podemos ver en muchos bares. Sí, en muchos bares o más recientemente. Hay que decir que algunas personas se dedican a colgárselos del cuello junto con casetes o en cinturones o similares. No me digas. ¿Tú has visto Sí, eso? yo eso lo he visto. He Ajá. visto fotos. ¿Y se cuelgan? Asombrado. ¿Cuál se cuelgan? ¿Los de 5 1/4 o los de 3 1/2? Pues concretamente los de 5 1 cuarto están más valorados para este tipo de menester. Muy bien, pues al menos la moda les da. Pero Sí. bueno, supongo que es algún tipo de reivindicación vintage geek, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo lo he visto más bien en fotos de jóvenes emos, en páginas bastante geeks, diciendo, haciendo reivindicación de este tipo de materiales como atuendo. Muy bien, pues ¿tienes algo más que contarnos o te despedimos? Hasta la próxima. Pues si es hasta la próxima, me puedes despedir. Por supuesto, estarás la semana que viene aquí, ¿no? En carne y hueso y Espíritu, dilo, no espíritu. tengas miedo. Sí. Estaré allí por todos los medios posibles. Muy bien. Y de todas las formas. De acuerdo, pues te vamos a despedir con una canción que se llama Trinchera, que es de... Sí, he pensado que bueno, que puede ser adecuada. Estamos poniendo cancioncitas así cantadas en castellano y todas bajo signo copyleft y que tratan canciones de momentos, historias de pequeñas dificultades cotidianas. Entonces, aquellos que tengan cierto apego por los disquetes, pues también se verán identificados en esta canción. Iré corriendo a pinchar sobre el streaming para ver qué tipo de música me dedicas, si es una venganza o es algo amable. No me odies. Venga, hasta el próximo Venga. jueves. En la trinchera del amor yo me encuentro protegido del dolor. Ya no hay bala que atraviese mi corazón. En la trinchera del amor yo me encuentro protegido del dolor. Si ya no hay bala que atraviese mi corazón. En la frontera del dolor te recuerdo, yo te recuerdo, amor. De las cartas que te escribí se secan al sol. Trinchera, trinchera del amor. Yo recargo mi bayoneta pensando en ti y doy un beso a cada bala que disparo en mí. Arrastrándose hacia mí. Si ya no hay forma de que me encuentres estando aquí. En la trinchera, trinchera del amor. Cuando la gente se cae muerta a mi alrededor. En la trinchera del amor yo me encuentro protegido del dolor. Ya no hay bala que atraviese mi corazón. En la trinchera del amor es donde se han quedado los fans de los floppy disk. Y por eso le he dedicado a Nacho esta canción, que nos está escuchando por streaming desde lejos, desde otro país. Así que ya sabéis que aquellos que no podéis escuchar Radio Círculo desde el 100.4 de la FM en Madrid, podéis hacerlo también en radiocírculo.es, donde tenéis un streaming a vuestra disposición para escuchar en directo el programa. O si no, también os lo podéis descargar de nodo50.org/comunes. En la trinchera del amor o si no, en la trinchera de la experimentación, que no se diferencia demasiado, está Javier Piñango, director del Festival Experimenta Club, y es un invitado telefónico, pero que los asiduos al programa ya lo habrán escuchado en nuestro estudio en una ocasión cuando presentaba el festival que tiene lugar en el mes de octubre en Madrid. Hola, don Javier Piñango. Elena, creo que me estás hablando, pero te oigo fatal. Bueno, que te rogaría, si puedes hablar un poco más alto, subirme el volumen, porque no oigo nada y además estoy en la calle. Nuestros técnicos están trabajando en ello, espero que... Ahora te oigo mejor, ¿eh? Me alegro. Bien. Bueno, nada, apenas estaba haciendo una presentación y recordando que ya habías pasado por el programa cuando en octubre tenía lugar este festival de música experimental, música arriesgada, música que puede hacer doler los oídos, pero también calentar el corazón. Ah, qué bonito eso. ¿Verdad? Y ahora quería hablar contigo porque, además de tu trabajo en Experimenta Club, formas parte de un proyecto más internacional que se llama Experimenta Club más Limbo, que es una cooperación musical entre países latinoamericanos y España. Sí. Es así, ¿no? Fruto de las actividades que realiza Experimenta Club más Limbo en países hispanoamericanos y también en España, habéis realizado un libro que está a punto de presentarse, ¿no? Sí. ¿Este libro de qué va? A ver, ¿para qué sirve? El libro es, bueno, por un lado es el cierre, digamos, de un primer ciclo de lo que es este proyecto Experimenta Club Limbo. Nosotros cuando empezamos a trabajar, Jorge Haro, que es el director de Limbo en Buenos Aires, y yo hace 4 años, la idea era crear un proyecto estable, en un principio un proyecto de intercambio artístico estable a nivel iberoamericano, que luego ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo poco a poco más casi en un proyecto de cooperación cultural que en un simple intercambio entre artistas, ¿no? Y nos planteamos un primer ciclo que era de 3 años, pues 2007, 2008, 2009, para poner en marcha esto que no existía, que no sabíamos muy bien hasta dónde nos iba a llegar, porque era toda una aventura, pues como tirarse al vacío sin red, ¿no? Y para empezar, para ponerlo en marcha, para tratar de extenderlo, para afianzarlo y sobre todo para darle esa proyección de estabilidad y de futuro, que realmente es lo importante, ¿no? Y la idea desde el principio fue decir, bueno, en el momento en el que este primer ciclo se cierre, lo suyo sería hacer una publicación, en este caso un libro, que por un lado radiografiara lo que hemos hecho durante estos 3 años, que sirva como una memoria documentada de todo lo que se ha hecho, y de alguna manera no solamente de lo que se ha hecho, sino del trabajo de los artistas con los que hemos venido colaborando en cada país, y al mismo tiempo también que sirviera como reflexión y como un panorama de lo que se está haciendo a nivel iberoamericano en el campo de la música electrónica experimental, del arte sonoro, etcétera, etcétera. Y eso es el libro. Uh-huh. ¿El libro se puede adquirir? El libro, en un principio el libro no está pensado para la venta. Esto de hecho es una cosa, porque el libro acaba de salir ahora prácticamente de imprenta, como quien dice, y presenta el martes, que luego hablaremos de eso. Y en un principio no está planteado que sea un libro abierto con una distribución para la venta, sino más bien para digamos, para moverlo, repartirlo y que esté al alcance del público, ¿no? Eso no quita que a lo mejor en un momento determinado se pueda hacer una segunda edición específica para la venta, pero en principio no está pensado. Podríamos decir a la gente, en ese caso, que quien esté interesado en el libro, entre en la página Experimenta Club y contacte con vosotros. Eso es. La página de Experimenta Club es, por cierto, www.experimentaclub.com. Y yo desde aquí, pues la sugerencia sería que, ya que el libro no está disponible tan a la mano como para como ir a una librería y comprarlo, pues los contenidos podrían hacerse libres, ¿no?, en internet para que estuvieran... Lo van a estar, ¿eh? Me alegro. Sí. Ya sabes que a nosotros también nos gusta lo de la cultura libre y demás. Uh-huh. Lo van a estar. Lo que pasa es que, bueno, como se suele decir, las cosas van poquito a poco. Y de hecho, bueno, hay un Una de las cosas que también en breve va a estar disponible es una página web específica de Experimenta Club Limbo, donde va a estar el libro entero para descargar de manera evidentemente totalmente gratuita y libre. Y esto me imagino que podemos estar hablando de un plazo de 2 meses o una cosa así, pero bueno, se comunicará en su debido momento y ya te digo, ahí va a estar completamente disponible. Y va a haber una presentación, como comentabas antes, próximo martes. Sí. Cuéntanos dónde, cuándo. Pues el próximo martes, día 4, a las 8 de la tarde, en la sala Cervantes de Casa de América, Cibeles. Y bueno, estaremos en la presentación, estará Jorge Haro, que es el director de la otra parte de este proyecto, el director de Limbo. Estaré yo. Estará Miguel Álvarez Fernández, que es periodista y musicólogo y que es el autor de uno de los textos incluidos en el libro, en concreto un texto, bueno, que es como una panorámica de lo que es el arte sonoro en España, lo que ha sido también, o sea, analizado desde una perspectiva histórica. Y estará también haciendo una introducción y presentando José Manuel Costa, también periodista y comisario, programador, etc. Y bueno, y evidentemente todo el que quiera. Cuéntanos una cosa, tú que andas saltando el charco con frecuencia, yendo a distintos países a encuentros o a conciertos, a festivales, y hace poco además has estado en México, que por cierto estás publicando tus crónicas mexicanas del viaje en el blog de Experimenta Club. Sí, sí, sí. Pues, tequila y rock and roll. Sí. ¿Qué hay más? ¿Tequila o rock and roll? No, yo incluso creo que hay más tequila que rock and roll, pero bueno. Pero bueno, hay un poco de todo. Bueno, y hay más cosas que no se pueden decir así tan claro. En fin. Cuéntanos, esto del arte sonoro, sí. Al menos por lo que leemos por tus textos, allí está accesible, la gente lo disfruta, no sé, no parece algo tan, digamos, difícil de acceder como en España, al menos como el caso de Madrid. El primer problema que hay con eso es con la propia etiqueta y el propio concepto de lo que es arte sonoro y lo que no lo es, ¿no? O sea, eso nos daría para discusiones filosóficas larguísimas y tremendas, ¿no? Porque, bueno, es difícil delimitar, ¿no?, qué es exactamente arte sonoro, a qué se le llama arte sonoro. Yo por eso siempre prefiero más hablar de música experimental con todo tipo de variantes, porque realmente creo que ahí cabe el arte sonoro y caben otra serie de cosas que a lo mejor pues determinadas visiones de todo este tipo de cosas demasiado academicistas pues no incluirían, ¿no?, bajo el concepto de arte sonoro, ¿no? Y yo por eso siempre prefiero hablar de música experimental con todas las variantes habidas y por haber. Y lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en México, donde he estado hace 3 semanas o una cosa así, en México todo lo que es el tema de música experimental con todo este tipo de variantes, y es algo que me ha sorprendido mucho, está muy a nivel de calle, digamos, ¿no? O sea, hay mucho público, hay muchas actividades, hay muchísimos artistas y en determinados momentos la verdad es que he sentido un poco de envidia, ¿no? O sea, me gustaría que las cosas aquí fueran en ese sentido tan, no sé cómo decir, tan normales, ¿no? O sea, que sea un panorama tan normalizado como por ejemplo he visto allí, ¿no? Bueno, pues yo solamente espero que toda esta serie de actividades que hacéis, no solamente el festival, sino muchas otras que hay a lo largo del año, sirvan para eso, para normalizar, para que la gente se lo pase bien y pueda disfrutar. Es en lo que estamos, Elena, como bien sabes, ¿sí?, desde hace la tira de años. Es lo suyo, o sea, ya te digo, a mí lo que me sorprende mucho es que, por ejemplo, un festival que además es el festival en el que yo he estado en México, que se llama Radar, que es un festival, para entendernos a nivel de criterios sobre programación y un poco de todo, es muy parecido a Experimenta Club, porque es un festival muy abierto y donde además se huye totalmente de cualquier tipo de elitismos y demás, sino que lo que se pretende es que este tipo de música o estos tipos de música lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y lo que me ha encantado es ver cómo funciona un festival así allí, la cantidad de público que mueve, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me parece fantástico. Qué bien. Bueno, pues dicho esto, solamente me queda decirte que más tequila y más rock and roll. Y más rock and roll. Gracias, Javier. Hasta pronto. Me encanta esta canción del grupo Fiera, que se llama Soy Mark Smith, en referencia al líder de The Fall. Esta canción ahí medio punk, que recuerda a Derribos Arias, y que casi entra en loop, diciendo que harán un documental sobre él. Espero que también le guste la canción, si es que la he estado escuchando, a Felipe, del colectivo y el festival Cemos 98. Hola, Felipe. Hola, buenas tardes. Hola, ¿podías oír la canción mientras esperabas al teléfono? Y sentir perfectamente. Qué bien. ¿Y tú qué? ¿Tú eres Mark Smith o...? Yo poco. Soy Mark Renton, de Trainspotting. Bueno, hemos hablado de Cemos 98 por aquí en alguna ocasión, sobre todo del festival, pero yo te llamo para preguntarte qué es lo que pasa un poco entre Cemos 98 y Cemos 98. Sois unos agitadores culturales, hacéis muchísimas cosas a lo largo del año, entre ellos un podcast llamado Radioactivos. Cuéntame, ¿cómo es vuestro periodo de Olimpiada? ¿A qué os dedicáis? Pues, bueno, nosotros en realidad somos unos obsesos de compartir y tenemos la etiqueta profesional de dedicarnos al ámbito de la cultura, y dentro de eso, pues desde que somos muy pequeñitos, desde que éramos microbios, seres vivos diminutos, hace muchos años, pues hemos hecho todo tipo de cosas. Y la principal y por la que somos más conocidos, pues es el festival, que es un festival que se realiza todos los años en marzo, que va sobre temas relacionados con cultura audiovisual, cultura digital, educación. Y luego hacemos pues otro tipo de proyectos, y entre ellos está uno de los que le tenemos más cariño, y en el que una chica que queremos mucho, que se llama Elena Cabrera, colabora de vez en cuando, que se llama Radioactivos, que es nuestro micro podcast. Bueno, gracias por la alusión, una minimísima colaboración que hago en vuestro proyecto, en el que hay muchísima gente alrededor. Me gustó mucho de la pasada temporada de Radioactivos cómo, en el momento en que decidisteis que el tema de lo micro, que los microbios, sería el tema central del festival en marzo, fuisteis dando pasitos en el programa para ir encauzando el tema, ¿no? O ir encontrando también distintas líneas argumentales con las que alimentar el tema principal del festival, ¿no? Claro, o sea, en realidad somos bastante dispersos. Entonces, como hacemos muchas cosas y a veces incluso más de las que deberíamos, porque nos gusta mucho colaborar y porque en realidad eso es parte de lo más bonito que está pasando con la red, pero en el caso de Radioactivos, pues veíamos que, como sin darnos cuenta, porque todo empezó como un juego y colaborando con una radio comunitaria de aquí de Sevilla que se llama Radiópolis, entonces evidentemente casi ninguno de nosotros había hecho antes radio, y lo que fue un juego pues se fue convirtiendo en algo un poco más serio, pero no por ello menos importante. Y entonces veíamos que la relación estaba clara y que era una excusa para hacer pequeñas investigaciones, porque al fin y al cabo, bueno, cada vez que entrevistas a alguien o cada vez que te pones a buscar música o a pensar en contenidos para compartirlos y que otros los escuchen, pues te obligas a leer y te obligas a buscar, y de ahí pues vino que todo se titulara micro y algo más, microeconomía, micropolítica, porque el tema también daba mucho juego para hablar de muchas cosas pequeñas que se interrelacionan unas con otras. ¿Qué os llevó a decidir que fuera lo micro el tema al que le dedicarais el festival este año? Pues quizás, o sea, en parte era una extensión del tema del año anterior, que era educación expandida. Nos dimos cuenta de que hay algunas cosas que a veces no pensamos del todo bien desde el punto de vista del prisma cultural, y no sé, no, antes justo en la comida estábamos hablando del famoso concepto este de la dictadura de las audiencias de Pierre Bourdieu, que en realidad sigue teniendo mucha vigencia, porque hemos pasado, por ejemplo, en el ámbito audiovisual de la televisión a YouTube, pero en el fondo lo que nos sigue importando son los vídeos más vistos. Entonces, en el ámbito de la educación expandida y de temas que tienen que ver, que nos interesan, como la remezcla, cada vez más nos damos cuenta de que lo importante está en cosas que no se pueden medir. La pedagogía del contacto, conocer a alguien, tocarse, hablarse, quererse, y ese tipo de cosas son pequeñitas, pero muy importantes, y son de lo que con el juego de palabras queríamos un poco representar, de microbios, no solo como bichitos, sino también como vidas pequeñas, ¿no? Pues microbios. Y ese fue un poco el punto de partida. Además, esas cosas no medibles, esas cosas pequeñas, son las más fáciles de compartir, ¿no? Claro, son las que ocurren todos los días, en realidad. Que en esto no puedo evitar citar a mi madre, que además también tiene Twitter, y también ahora que ha descubierto esta herramienta y otras, está como muy obsesionada con compartir cosas, y ella siempre me decía que la felicidad para ella estaba en cosas muy pequeñas y en cosas que para otra gente pasaban desapercibidas. Y cada vez que pasan los años me doy cuenta de que tienen mucha razón, porque estamos todo el día como obsesionados en cosas que son como súper importantes, súper preocupantes, y luego cuando no nos damos cuenta es cuando estamos siendo felices, y normalmente esas son cosas, pues eso, pequeñas. Y también antes, cuando decías lo de la dictadura de la audiencia, me ha venido, he recordado el lema de Internet no será otra televisión, que bueno, una estupenda creación gráfica de Miguel Brieva, que anda circulando por todas partes ahora mismo, nos lo explica muy bien, ¿no? De cómo también la gente de Red Sostenible y otros colectivos están intentando demostrar que, bueno, que ahí estamos, que hay un peligro, ¿no? En Internet, en la cultura digital ahora mismo, de ser fagocitada por el capitalismo, como todo lo demás, Internet por delante. Claro, ahí, bueno, no hay más que escuchar a Teddy Bautista, que en el fondo se está convirtiendo en una caricatura de sí mismo, o a Ramoncín, y ver que los argumentos son como muy absurdos, ¿no? Muy absurdos, pero luego son muy tangibles. Y el hecho de que se esté criminalizando compartir cultura es bastante sintomático del momento en el que nos encontramos, y de que se esté intentando legislar a favor del lobby, que está más preocupado de la industria cultural y no tanto de la cultura, que es lo que ellos dicen. Entonces, no sé, es un buen momento para ser creativos. O sea, ser creativos no en el sentido que, por ejemplo, lo pueda decir una consejería de innovación, sino para ser didácticos con aquellos que no entienden qué está pasando. Es decir, porque hay mucha gente que comparte archivos y descarga, pero no entiende de qué va todo esto de la piratería y todo el debate social que se está produciendo. Y también ser creativos para deconstruir gran parte de la ficción que quieren desarrollar quienes en realidad lo único que no se están dando cuenta es de que han cambiado los tiempos y tienen que cambiar los modelos de negocio. Y no todo se puede seguir sustentando en las mismas lógicas y en los mismos valores que anteriormente. Entonces, nosotros somos bastante conscientes, o intentamos serlo, de eso, y apoyamos o intentamos apoyar a todo aquel que defienda que la cultura puede ser libre, y eso no significa que se vaya a terminar con los autores y que vaya a dejar de haber artistas, sino que hay que buscar fórmulas nuevas. Una de las cosas más maravillosas de conoceros es que oíros y escucharos, leeros y compartir conocimiento con vosotros hace que todo parezca tremendamente sencillo, a pesar de lo complicado que es, y que los discursos dominantes que a veces nos contagian y nos ciegan sin darnos ni cuenta, vosotros los destruís de un plumazo, ¿no? Y parece sencillo al escucharte, y luego en cambio es complicado, es muy complicado. Algo que quería preguntarte, saber hasta donde al menos puedas contarme, es si ya tenéis alguna idea sobre qué es lo que os va a obsesionar de aquí hasta el marzo que viene. Pues hay alguna tentativa, y te puedo dar alguna exclusiva. Sí, por favor. Sí, sí. A ver, ahora mismo con todo esto que está pasando, en realidad hay como muchos microbios que estamos, y te incluyo también, trabajando en una misma línea, que es la idea del procomún, ¿no? Que es este espacio compartido del que todos bebemos y hacia el que todos también aportamos cosas, y que es como un camino de ida y vuelta, una especie de peer-to-peer mental constante. Entonces, sin saber muy bien cuál va a ser el titular, pero probablemente las cosas vayan por ahí. Luego resulta que al final todos los temas tienen que ver unos con otros. Claro. Quiero decir que al final para nosotros hablar de educación expandida también es hablar de cultura libre, o hablar de remezcla es hablar de cultura audiovisual. Entonces somos un poco pesados hablando siempre de lo mismo, pero por otra parte es porque es lo que toca hacer. O sea que no sé, estamos en un momento, y tú lo has dicho, en el que los poderes fácticos se están como rearmando. Sí. Y no uso el lenguaje bélico de manera gratuita, sino que creo que ellos son bastante violentos en cómo están articulando su movimiento, y nosotros no tenemos por qué serlo, es decir, que no hay por qué entrar en ningún tipo de guerra. De hecho, el otro día leíamos que el copyright en realidad es una excepción del dominio público, es decir, que todo lo que uno hace por primera vez, es decir, por naturaleza, no es copyright, es dominio público. Luego el copyright es una primera excepción legal de eso, con lo cual vamos a intentar hablar de ese tema. Todavía no sé de qué perspectiva, pero como hay tantos bichitos hablando de lo mismo, pues vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Sí, todo está interconectado y es clarísimo. Yo hace poco ya empecé a darme cuenta que parte muy importante de la cultura de hoy, la que hacemos y la que consumimos, está en los puentes que unen, no sé, unas ciudades con otras, unos terrenos con otros o unos conceptos con otros, ¿no? Y a mí esto me tiene fascinado últimamente. Quizás por esto también estoy realizando hoy un programa en el que todo lo que está sucediendo, las diferentes llamadas, están relacionadas con otras cosas que hemos contado o con otros escenarios que suceden en otros sitios. Así que vamos a seguir cruzando puentes, y vosotros también. Por cierto, fuisteis mencionados aquí en el programa anterior, la semana pasada, por Juan Luis Sánchez, a quien conoces bien y también es colaborador de Radioactivos. Y bueno, y ahora estás tú aquí, y nada, te doy las gracias por haber contestado al teléfono, y seguiremos hablando, ¿no? Muchas veces. Muchas gracias por este puente sonoro. Hasta pronto, Felipe. Hasta pronto, un beso. Silencio te vas, cariño, cariño. curioso que hoy estoy sola en el estudio, pero me siento menos sola que nunca con todas estas llamadas y estos puentes que vamos tendiendo y formando un organismo muy grande a costa de microbios chiquititos, como nos explicaba Felipe. Vamos a hablar con Aldo Linares, que es el autor de esta canción que estaba sonando, que no suena muy clara porque en realidad es todavía una maqueta y tiene un sonido aún, sobre todo en comparación con otras canciones que hemos escuchado, que se nota que es poco claro, pero también forma parte de la manera de hacer canciones de Aldo. Ahora mismo estoy en el piso quinto del Círculo de Bellas Artes, desde esta Radio Círculo, cuyos ventanales dan a la ciudad de Madrid, a la calle Gran Vía y a la calle Alcalá. Como decía la canción de Aviador, la ciudad es hermosa a vista desde arriba, y estoy pensando que en algún lugar de esta ciudad ahora mismo Aldo Linares está sujetando su teléfono móvil y escuchando mi voz, y le puedo saludar. Hola, Aldo. Hola, ¿qué tal? Estoy mirando por la ventana y sé que estás por ahí. Uh-huh. Hemos sí, escuchado sí. Tu voz. Sí, en forma de ondas estoy, sí. Sí. Y además, esta noche, en algún otro punto de esta ciudad que puedo divisar, incluso si giro mi cabeza a la derecha, podría decir exactamente dónde queda una sala en concreto, que uh-huh. es Soul Station, vas a tocar esta noche sí, en un concierto sí. muy especial. Pues sí, va a ser una noche bastante especial, bonita, una noche de canciones de amor y misterio. Y yo creo que va a ser muy emocionante también, porque es como cerrar un círculo para abrir otro. Y tengo muchas ganas, sí. ¿Y cuál es el círculo que vas a cerrar? Pues un círculo con el pasado, digamos, con una manera de trabajar, las canciones y... Esto es un poco más, digamos, el paso siguiente, ¿no? El paso de confianza, el paso de creer más en las canciones de uno mismo, de darles el respeto que se merecen y de compartirlas también con las personas que quieran escuchar eso, canciones de amor y misterio. Uh-huh. Hemos oído Karin Schubert, sí. que es una canción que precisamente también es mucho de eso, ¿no? Mucho de amor y de mucho misterio. Y tiene un halo... así, no sé, difuso, especial, de ensoñación. ¿Son todas tus canciones así? Yo creo que sí tienen mucho ese punto. No, yo mentiría si digo que compongo pensando en mi vida y en la realidad social y todo eso. Eso no me estimula realmente. No por nada, sino simplemente porque es lo que me sale, ¿no? Y lo que me sale es esa mezcla de sentimiento y punto onírico, esa mezcla de melancolía, como de sentimientos interiores. Y Karin Schubert es una canción que se la dedico justamente a una actriz, Karin Schubert, que pues empezó haciendo cine bastante serio y acabó haciendo cine porno, básicamente. Pero que a mí me marcó de una manera u otra, ¿no? Ese rumbo vital tan peculiar. Y es mi pequeño homenaje, sí. Uh-huh. Tú tienes muchos ídolos y muchos iconos a los que dedicar canciones y también dedicar, bueno, parte de tu añoranza. Por ejemplo, aquí has nombrado a Karin Schubert porque protagoniza esta canción. Pero cuéntame alguno y alguna historia de por qué algún nombre puede ser importante en tu vida. Pues básicamente... La idea es, bueno, no la idea, sino el sentimiento que tengo respecto a todo esto. Sí, ha sido cosas ligadas a mi vida, ¿no? Ya te digo, no, lo que yo hago no es autobiográfico, pero sí el sentimiento que encierran las canciones en su sonido sí lo es. Y para mí, personajes como, por ejemplo, Pet Shop Boys, ¿no? Por su manera de afrontar el pop y su manera de no tener miedo a decirte quiero en las canciones cuando lo más sencillo es decirte odio. Su elegancia, no sé, se me ocurre Joe Meek, por ejemplo, una persona que yo siento completamente a mi lado, ¿no? Un compositor de los años 50 que ya quisieran mangarranes como Steve Albini y gente tan aburrida, pues tener esa capacidad para crear universos paralelos. Federico Moura, el cantante de Virus, un grupo irrepetible, un tipo absolutamente elegante, que podría bien ser amigo de Carlos Berlanga, que es otro referente también que tengo. Morrissey, los crooners de los años 50, las películas antiguas, pero todo eso entronca con una especie de melancolía que no sé bien de dónde viene ni sé bien a dónde va, pero que no es una especie de tristeza en absoluto, al contrario, es más bien una celebración de tener un corazón, sí. ¿Y tú te sientes comprendido? Honestamente me da igual. Honestamente me da igual, porque a la gente a la que me gustaría llegar, sí sé que estoy llegando, y a la gente que no quiero llegar, estoy complacido de no llegar. Yo no tengo, mi música, con sus virtudes y defectos, no tiene mucho que ver con muchos de los sonidos que están saliendo ahora en el panorama nacional. Hay algunos con los que sí me siento identificado, o sea, siempre me sentiré identificado con la gente de Speaknik, por ejemplo, ¿no? Y siempre tendré sentimientos comunes con Hidrogenés, por ejemplo, pero o con Anti, pero no me preocupa mucho sentirme comprendido, porque además, ya por una cuestión personal, pues es una cosa que me da igual, ¿sabes? Mi universo es un poquito peculiar. Ahora caigo que no has mencionado antes a Richard Hawley. Ah, claro. Ajá, te lo recuerdo yo. Sí, además de ser un buen amigo, también es un gran referente, ¿no? Y a mí me gusta mucho la manera que tiene, sobre todo, de dibujar la música de los 50, de llevarla a nuevos terrenos. Yo estoy muy marcado por la música de los 50, el rockabilly y todo esto, entonces compartimos muchas cosas en común. Pero es curioso porque, en realidad, claro, cuando tú dices y me siento comprendido, es que yo vengo del rockabilly, vengo del tecnopop, vengo de la música disco, me gusta el reggae, me gusta el punk, y no me da igual ser de una escena u otra, me parece aburridísimo, y las etiquetas más aún, ¿sabes? Entonces, ese es el camino personal, un poco lo que Richard muchas veces dice, ¿no? O sea, tienes que mirar para adelante y no mirar a los costados, porque los costados lo único que vas a ver son galerías. Ante lo que va a suceder esta noche, es probablemente, si no me equivoco, es tu primer, digamos, concierto tuyo, algo tan especial. Has estado haciendo conciertos en compañía de otros. Bueno, creo que quizás hubo alguno en el Nasty hace tiempo que también eras tú un poco la estrella de la noche. Pero yo creo que el de hoy es el momento igual más importante de tu presentación en directo, más importante que hayas tenido, y te vas a rodear de unos cuantos amigos, ¿no? Sí. En realidad hoy voy a estar con dos personajes bastante especiales y que considero de mi familia. Uno es Vadim Tudor, un personaje al que recomiendo realmente a todos aquellos buscadores de el pop electrónico frío y con talento, imaginación y sobre todo muy buen sentido del humor, sentido del humor muy elegante. Le tuvimos en el estudio hace, creo que fueron 2 semanas, cuando estuvimos hablando del radar, y le tuvimos aquí, estuvimos hablando con él y además pusimos una canción de Vadim Tudor, así que espero que nuestros fieles sepan por dónde van los tiros. Sí, además es, yo no me canso de recomendar a Vadim Tudor, por ejemplo, o recomendar a Anti, o recomendar, que se vea, mucha gente que, o a Hidrogenés, ¿no? Que es gente que está haciendo realmente algo personal. Y yo particularmente estoy un poco cansado de los remedos, estoy cansado de la enésima copia de MGMT, que por cierto es un grupo que no me gusta nada tampoco. Siempre me gusta decir grupos que no me gustan. Y estoy cansado de las enésimas copias de Mía y las enésimas copias de Slowdive. Entonces, siempre es bueno, pues, proteger y promocionar a gente que realmente está haciendo algo interesante. Y en el escenario también estará otra persona que para mí es muy importante, un buen hermano, que es Mario de Silvania y de Cielo, que este concierto va a ser muy especial porque vamos a hacer una mezcla de pop electrónico y guitarras que yo creo que va a ser bastante bonita y que va a tener mucho que ver con muchos referentes comunes que tenemos, ¿no? Iba a estar Sara Tan de Nadadora, pero bueno, por problemas logísticos no puede estar, y también iba a estar Maxi Gilbert, que también por problemas logísticos no puede estar, que es como mi hermano. Y también iba a estar Amy Jo, una amiga inglesa que por problemas físicos no puede, pero estará allí. Lo que pasa es que no podrá cantar. Pero bueno, estaremos, pues, Mario, Vadim, mis fantasmas. fantasmitas y yo sí. Ya sois sí, muchos, para un escenario tan chiquito. Sí, o sea, sí, sí, pero va a haber muchos, o sea, eso va a estar bien. Son canciones de amor y misterio, no lo olvides. Claro. Y anticipando tu concierto, va a estar Margarita Tremblay junto con su hermana Aroa. Y esta noche, este par de conciertos tienen lugar dentro de un club de resistencia, algo bastante raro también en Madrid, que organiza Rafa Merichain, que se llama Independientes, y que es un club dedicado pues al shoegazer, a la música atmosférica. Un poco Rafa es un ¿cómo decir? Es también un solitario en lo suyo. No hay mucha gente que le siga y tal, pero él insiste, y insiste sobre todo en trabajar en cosas que le apasionan, ¿no? En la música que le gusta. Sí, y realmente, mira, o sea, por ejemplo, Margarita también es una persona que hace música muy interesante, y Rafa es una persona que está impulsando algo, pero desde el punto de vista de alguien que realmente cree en ello, y eso es una cosa para mí, o sea, para mí es un placer poder estar esta noche y que él pues haya puesto su voto de confianza, ¿no? Y sí es cierto que es un club de resistencia, porque últimamente también eso es otra, ¿no? O sea, sales a los clubes y te encuentras lo mismo, todos los clubes suenan lo mismo, y es un poco aburrido, la verdad. Y en este club, pues, no suena lo mismo, cosa que es de agradecer. Pues para los que estén en Madrid, que sepan que tiene lugar esta noche en la sala Soul Station, que está en la Plaza de Santo Domingo, que comienza a las 9 de la noche y que el precio es muy barato, ¿no? Son 6 euros. Sí, sí. Y luego probablemente estaremos Vadim Tudor y yo poniendo algunas canciones, pues eso, para amenizar la alegoría. Eso es, canciones alegóricas. Sí, algo caerá, sí. Muy bien. Pues te veremos esta noche entre el amor y el misterio. Escucharemos tus canciones. Muchas gracias, gracias Aldo. Gracias. Bueno. Y aquí termina el Comunes de hoy. Un programa de puentes, de amigos, de muchas llamadas, de muchas ideas lanzadas con tirachinas. Espero que alguna os haya dado en el ojo. Y os esperamos el jueves que viene en Comunes a las 4 de la tarde en Radio Círculo.